es que desde la apertura de la democracia hasta ahora se han asesinado por gatillo fácil más de 4.000 pibes y se han desaparecido más de 200 personas, sin contar a las mujeres desaparecidas por las redes de trata. Y cuando uno plantea eso, plantea que ningún gobierno supo darle una respuesta firme y contundente a esta problemática, ni tampoco han visibilizado qué significan las fuerzas represivas de seguridad en nuestro país, qué significaron durante la última dictadura militar, pero qué significan ahora. Y quizás también entiendo que se vendió un discurso, a mi entender, bastante vacío de contenido, que hablaba de que se habían conquistado muchos derechos, que habíamos ganado, en definitiva, la década ganada, sí, la fiesta de la democracia. Y no estoy de acuerdo con eso. Cuando hablamos de desaparecidos, cuando hablamos como hablamos del caso de Jorge Julio López, creo que lo más grave que uno puede plantear en términos de desapariciones en democracia, lo desaparecimos por segunda vez como sociedad. Y eso habla de la construcción de la memoria, y eso habla de un montón de detalles que hay que tener en cuenta. Y no tenemos que permitir, por sobre todas las cosas, que un sector político se apropie de algo que es una lucha de tantos.